Ya eso es en el 2000, en el 99 nos declaramos comunidades en resistencia por la vida. Y esa resistencia la hacíamos, primero que nos fuimos organizando, ¿sí? Y vigilábamos, ¿cierto? Vigilábamos y cuando los paramilitares iban entrando, ¿sí? Que en muchas ocasiones entraban con personal del ejército, entonces la gente salía hacia la selva o se iba para otro corregimiento, otra vereda, y luego regresaba y armaba sus casas, porque ellos llegaban y quemaban las casas y llevaban todo lo que había por ahí, ¿no? Bueno, allá hubieron caseríos que se reconstruyeron 7 veces, ¿sí? La gente se iba y cuando ya ellos se iban de ahí, enseguida regresaba la gente a armar las casas, ¿sí? Y hacer la fiesta entre sí mismo, porque creemos que eso ha sido una parte también muy importante para el sur de Bolívar, mantener la resistencia, y es que ha resistido también desde la alegría. Entonces, en ese quehacer de la resistencia, decíamos, no puede ser únicamente huir cuando vengan los paramilitares, sino también la construcción del plan de vida, ¿cierto? Empezábamos a construir ahí los proyecticos y sobre todo el tema de la soberanía alimentaria, que era algo que nos ayudaba mucho para la resistencia. Entonces, en vista de que ya nos declarábamos en resistencia, llegaron y nos hicieron un cerco. El sur de Bolívar queda en medio de dos grandes ríos, como es el Magdalena y el río Cauca. Entonces, y sus cabeceras municipales están más a la orilla de los ríos. Entonces esas cabeceras municipales estaban militarizadas, estaba la policía y estaban los paramilitares. Entonces la gente no podía llegar a las cabeceras municipales. Había veces que uno para salir de la región tenía que caminar hasta un mes para poder salir de la región. Y ahí estuvimos resistiendo. Bueno, y en esas veces que podíamos salir, ya nos fuimos encontrando con la gente de acá de Bogotá, con la gente de Barranca, porque el ESO sirvió para eso también. O sea, el ESO sirvió para visibilizarnos y empezar a buscar aliados, ¿sí? Y en ese de buscar aliados, ¿sí?, buscar la solidaridad, cuando veníamos nos llevamos a hacernos la propuesta de hacer una caravana internacional por la vida. Esa caravana internacional por la vida, donde vinieron en ese entonces 60 internacionalistas de 12 países, incluyendo a Estados Unidos, rompió ese bloqueo que había. Y lo rompió, decimos nosotros que fue importante de que ellos bloquearan la caravana, porque al ellos bloquear la caravana eso tuvo mucha difusión. Sí lo vimos como un error de ellos. Y claro, al haber esa difusión, donde a esa caravana venían parlamentarios, ¿sí?, venían personalidades de otros países, entonces ya a ellos les tocó ir como, no dejar de perseguirnos, no quitarse del todo, pero la gente ya empezó a salir y ya mataban más selectivamente. Entonces en esa dirección empezamos a trabajar, a refortalecernos otra vez, a reconstruir ese tejido social que ellos habían destruido. Luego entonces dijimos, vamos a hacer un tribunal internacional por la vida de las comunidades del sur de Bolívar. Y decíamos, aquí hay una cantidad de muertos y esa cantidad de muertos tenemos que visibilizarlo. Entonces empezamos hacer ese trabajo donde podíamos llegar, recoger la información y documentar los casos. Otras partes únicamente sabíamos que habían matado a esa persona, la habían tirado al río, o al menos sabíamos el nombre. Empezamos a hacer ese trabajo y hicimos ese tribunal en el año 2003. En ese entonces logramos saber que del 2007 al 2003 en el sur de Bolívar habían asesinado a más de 700 personas. En el 2003 estábamos haciendo el tribunal en París, Francia, ¿sí? Pero también en el 2003, cuando regresamos de hacer el tribunal, nos encontramos que había en la región del sur de Bolívar una multinacional que había solicitado 1.361.000 hectáreas para explorar y explotar el oro de allí, de la región.